No lo son, no me gustan. Pero Sexy Star está bonita, se ve bonita. No sé cómo sea en su cara en realidad, pero aparte que es buena luchadora, está muy bien. Y con todo el permiso de Johnny González. Si algo me choca más en los podcasts es que empiecen hablando algo que no tiene sentido para el podescucha. Bueno, ahorita lo vamos a hacer en mi podcast de lucha libre. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Pero mientras, pues vamos a dar la bienvenida a la gente que nos está acompañando en este Coffee en Sodas. Se llame, tu podcast se va a llamar El Suplex de la Nacada del Camarada Shui. Está bien, así se va a llamar. ¿El, ¿cómo se llama? El Zangief, el... ¿Cómo se llama el poder? No sé, el Psycho Crusher, ese es Bison. ¿El Martinete dice? Y el Bomber, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita lo investigamos. Pero sí, es un Rangoleón, un podcast. Sí. Patrocinado por hamburguesas y tacos El Zaguaro. En una calle que está con otra calle. Hay un alto allí, está en la esquina de una calle que no me acuerdo cómo se llama. Pero vayan y pidan su Kike Doble. Mencionen este comercial para que se les quede viendo con cara de ¿qué? Mencionen este podcast para que no tengan un 0% de descuento. El Zaguaro, en Ciudad Juárez. Aquí el compañero Jesús, el retorno del rey Naco, del Señor de los Anillos, Señor de los Naquillos. Shui Wikipedia Astorga, y su servidor Miguel y Honda Suru Jauregui. En una edición un poco extraña, Shui. A lo mejor le alcancé en el micrófono que había una música del infierno en el fondo. Fíjate que en todas las veces que hemos hecho podcast, un toquín. O sea, en esta casa es que haya pasado esto. Sí, es que hay un conjunto norteño aquí tocando en una fiesta enfrente de la casa de Miguel. Pues no, fíjate que nunca nos había tocado. Pero le comenté a Miguel que yo cuando viví en Sinaloa tenemos un vecino que le se llamaba Pablo. El señor, no sé de qué manera, pero tenía que ver algo con drogas. Y los ¿En serio? ¿En Sinaloa? No, sí. Deja tú, no, tenía una flotilla de camiones de pasajeros, pero a él le gustaba manejarlo. De vez en cuando se iba de viaje. Dale. Y en diciembre era toda una noche de banda, imagínate. ¿Cuánto te cuesta una banda? La más chafa te puede costar creo que 6,000 pesos por hora. Imagínate, 6,000 por hora. Ahorita, quién sabe cuánto les cobraban, pero toda la noche. Y llegaba y nos decía, oigan, voy a hacer fiesta, va a haber de todo. Y dije, ahora pues te tenías que aguantar toda la música, toda la noche, Miguel, toda la... y ya se acabó cuando lo tuvieron por ahí del 2002, 2003 este señor. Y ya pues tuvo que dedicarse nomás a sus camiones. Esos no se lo quitaron, el negocio de los camiones. Se siguió dedicando a lo mismo. Pero no, fíjate ahorita que me acuerdo, no, nunca hemos tenido ni pachanga ni conjunto en vivo en ninguno de esos dos podcasts, Miguel, ni en tus dos casas. Nunca nos ha tocado. Sí, no, qué raro. No son casas propias, son casas que renta, ¿verdad? Viví en una y luego en otra. Sí, pero qué extraño. O sea, está raro hacer el podcast norteño. Al menos no es como en... O sea, la ventaja es de que pues aquí la música norteña esta a mí no me gusta, pero es más tolerable que la música como Pocito Duranguense o la banda que se acostumbra en Sinaloa, ¿verdad? Es que ya es que es, tanto el Pocito como la banda ya es que son como que más escandalosas, ¿no? Son más de golpeteo, ya es de más de platillazo. Platillazo, acuérdate, hay trombones, ¿no? Pues sí, trompeta, todo el show está más escandaloso. Sí, así lo vemos. Pero bueno, que algo, ¿cómo te fue en tu semana, Miguelón? Estuvo cansado, ¿no? Pues el suceso del siglo XXI en Ciudad Juárez fue que llegó el Papa. El Papa. Fue un día inusualmente caluroso. Podríamos decirlo que el clima en Ciudad Juárez en febrero pues es fresco, incluso hace frío en extremo. Por ejemplo, la helada de hace como 5 o 6 años, en la que se congeló tanto que motores de automóvil partidos a la mitad del frío tan extremo que había, tuberías de agua reventadas y fue un caos completo, las tuberías congeladas por 2-3 días. O sea, fue un clima y fue como por San Valentín, me acuerdo. Y esta vez llegó el Papa y un calorón de esos que se ven hasta por mayo, o sea, un calor de unos 30 grados centígrados. El papa llegó, pues sonrió, fui aquí al Cerezo, a la cárcel y con unos empresarios. Ya cuando iba a hacer el tramo pues principal de viajar de aquella parte de la ciudad hasta pues hasta la frontera, ¿verdad? Para hacer su golpe de calor o él andaba del baño o algo le pasó porque en la pica papa móvil que por pues en el norte, no sé por qué, pero en el sur tenía un Fiat y luego qué un jeepcito. O sea, carros acá de clase, o sea, europeos acá chidas. Llega a Juárez, una Dodge pintada de blanco. Que se nota que era de un güey de ahí de los de... No manches. Yo sé que era la pick-up móvil, ¿no? Pero, pues, el problema es de que iba muy rápido. La gente se quejaba de que, pues, hicieron fila por 10, 12 horas ahí en la calle. A 4 por hora. Iba muy rápido. El sol, yo creo, le empezó a pegar. Pues, ya está grande, señor. Pues, sí, mucha gente se vio decepcionada de que... Hay un video, eso, un video que dice... ¡Mira, ahí viene el papa! ¡Fum! ¡Nació! Según un borrón blanco, así... Y se va, y ya. Qué feo. Yo digo que para eso ya estaba bien cansado el Papa, porque desde el viernes que llegó a México, llegó a nuestro país, toda la actividad que tuvo, tanto en la Ciudad de México, como en Morelia, como en Chiapas, y ya terminando en Ciudad Juárez, unas 10 horas, pero llegó, imagínate, ya lo que quería era, y estaba cansado, el pobre señor, grande ya. Pero, o sea, cuando yo vi la transmisión en vivo, pues, en la televisión, porque no salía a la calle, no me hizo mucho la atención, porque estaba muy canijo. Llegó al aeropuerto y saludó, y, ¡ay, el Papa! Ya, todo el desfile que le hace, ¿no? Y, o sea, empezó a pararse, o sea, el Papa móvil empezó a andar, y él veía a alguien que le hacía señas, no sé, corridito, del aeropuerto hasta allá, sí, ya estaba madreadón. La misa, pues, un evento, pues, bastante. ¿Qué otras personas eran? Más de 250,000 entre los que estaban sentados y los que estaban hacia los lados que no alcanzaron a entrar porque dicen que habían clonado boletos. Hubo un problema, así que mucha gente se quedó fuera del evento. Estaban dando pulseritas como en la feria o como en los conciertos que te ponen una pulserita para que puedas volver a entrar, ¿verdad? Al evento. Y hubo un problema de que pues boletos más quedó fuera, sino que los arrinconaron así como a las orillas, como dijo Shui. Afortunadamente pues no hubo ningún suceso que lamentar o ningún incidente de gravedad, que algún herido o muerto ni nada. Desmayados, y pues la gente que se le mete el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas muertas. Es que se ponen medio raros, sí. Pues ya, o sea, lo normal. Creo que se compró a los migrantes que daba hacia la frontera, hacia el Paso, Texas. Pero con el que el Papa nomás fue y les puso unas flores y ¡ay, qué bonita cruz! Y ya voy. Y se fue a sentar. Yo creo que sí le cambiaron el itinerario porque sí ya sabía que estaba, pues, es que estaba muy fuerte el sol, fíjate. No había mucho viento, era un día caluroso, pero el sol estaba extremadamente hostil. Ese día estaba pegando fuerte. Yo ni salí, yo nada más me asomé a la ventana y sentí el calor. No, yo no me voy a asomar para nada. Ahí nos vemos, yo me quedé encerradito en mi casa toda la mañana. Pues no hubo trabajo, no hubo ni escuela, no. Ni las pizzas llegaron. Pero pues fue mejor de lo que esperaba, no fue tan catastrófico el evento como se venía especulando en las redes, que iba a ser un manicomio completamente. Algo pasó en la batería de ahí el vecino. Sí, un solo que era de Neil Peart norteño ahí. Ya se volvió loco la batería, es el animal. Animal. Pero estuvo bien el evento. Yo vi mi evento. O sea, yo no sé. Si yo hubiera sido un poquito más católico, a lo mejor sí iba. Pero pues no soy tan católico y aparte con niños chiquitos no era muy sencillo, ¿verdad? Pero estuvo bien el evento, fíjate, me gustó la misa, estuvo muy agradable. Eso sí, algo que se me hizo muy naco y creo que no más pasó en Ciudad de Juárez, desafortunadamente, es que la gente de enfrente pues tenía sillas, o sea, había gente sentada enfrente que eran como los VIPs, y como la gente rica es la más fina de la ciudad y la más educada, y salió el Papa y la gente se paró en sus sillas para tomarle foto. Y pues claro que la gente de atrás se friega. O sea, tenías ahí señoras paradas en la silla con el celular. Para colmo, el celular en modo vertical, no horizontal. Me dan ganas de llegar yo hasta la misa. Y dice, mire, cabrón, si va a traer su mendigo iPad gigante, al menos aprenda a tomar videos bien. No, ah, bueno, ese fue mi coraje, que vi un güey con un iPad en la tele tomándole video vertical. ¿Estás tarado, hijo? Ay, bueno, ese fue mi coraje, ¿verdad? Y pues la misa estuvo muy agradable. El papa pues vino y se fue a madres. Pero lo preocupante es de que llegó al aeropuerto, estaba López Obriga en el aeropuerto, ¿verdad? Y el papá no salía, o sea, como que llegó al baño o algo, y, o sea, como que se tardó. Se llegó al aeropuerto, se bajó y se esperó casi 20 minutos en salir. Como que dijo, espérate, boludo, vengo muy cansado. Pues, sí, un porrito ahí con el Peña Nieto, de cannabis. Y ya sabes, unos Bob Marley en The Outlaws ahí. Salió Peña Nieto, la gaviota. Y creo que hubo un desmayado, ¿no? ¿Cómo estuvo? No, pero alguien se le cayó encima al papa enfrente. ¿No te acuerdas? Y luego llegó el... Ya es que tenía un italiano todo el tiempo. Entonces ya estaba pasando por la pasarela, como para irse al avión. Y pues claro que alguien aventó al niño, ¿verdad? ¡Ándale, mijo! ¡Córrele con el papá! Y con un cartelón. Y el papá, pues ya, chinga su madre. ¡Ay, estos niños! ¡Ay, luego güeritos pa' colmo! No sé de quién son. Es que en el aeropuerto estaba como la gente muy fina. Tanto en la llegada... No, ¿en un moreno? Cuando se fue el papá, así como que era un... Ese no era Juárez, era una versión muy nice. No, era Ciudad Juárez versión Chihuahua Capital, que era pura gente blanca. Ah, entonces a los de Chihuahua les tocaban boletos aquí en Juárez. Ah, ¿era pura gente blanca? O sea, en Ciudad Juárez ahí habíamos morenos, negros, tetos, güeros, blancos, de lo que sea. Pero en Chihuahua Capital, pues hay mucho güero. Porque pues es mucha gente que vino de Alemania, menonitas y lo que sea. Hay mucha gente güera y alta. Y lo único que se ve en el aeropuerto, puro güero. Entonces, le cayeron como tres niños al papa. Y el típico de, ándale, mijo, ya mira, córrele con el papa. Y evitaron como cinco niños más. Y tuvo que llegar el güero ese del papa. Y yo vi como rebotó un niño. Digo, no, niño, no, te quedas ahí. Y el niño así como que, okay. No, pues según el papa no se andan con jaladas. También, ¿sabes a quién hicieron eso? Angélica Rivera, el domingo que estuvo ahí en el hospital terminales, estaba el protocolo dicta del Vaticano. El papa tiene que ser el primero en llegar. Entonces llega Angélica Rivera. Qué culero. Oye, por cierto, entre paréntesis, qué culero que la primera dama de México le llegan la gaviota, ¿no? Y qué gacho. ¿Es su novela favorita? Sí, pero qué culero, imagínate, ni modo que le dijeran, ¡ese es mi chicarcas! No sé quién es ese güey, no hables de ese güey. Bueno, pues el tonaperro, pues. No sé de quién hablas, güey. No sé, estoy inventando. No sé qué te fascina tanto la vida de González. Bueno, el chuchuluco, pues. No sé qué te fascina tanto la vida de este... Te despapadas. El que sea. ¿Cuál es tu problema con el... El estilo. ¿Cuál es tu problema con ese dibujante? Con Sergio Morales. Sergio. No, con Sergio no tengo problemas. Somos muy buenos amigos y no nos han corrido el programa TM. ¿El de Kaboom? Fernando Rico. No, el bar. Kaboom, dijiste Kaboom. No, el estudio Kaboom. Kaboom Estudio, ajá. Oscar González Loyo. Ándale, iba a decir González de Loyo. Pero es Loyo. Ah, ok. Bueno, gracias por cambiarme el tema. No, es que no estamos en eso. Estamos con lo de la gaviota. ¿Otro papel en los 90? Bueno, ya vamos a directo, perdón. Ya. Es que, tranquilo, es tu casa, respeta tu casa. Entonces, mira, me acuerdo que va Angélica Rivera y se les adelanta a los del Papa, va a tomar un niño y de repente nada, se ve una manita, así que, ¿a dónde va? Tiene que llegar primero el Papa, así como que se hace para atrás Angélica Rivera y llega el Papa, así, ¡oh! Protocolo para conversación con el Papa, o sea, es como el Reina Isabel, sí. Como cuando Hugo Chávez quiso abrazar a la Reina Isabel. No, Hugo Chávez. Eso sí, eso que hice. No dije Hugo Sánchez, dije Hugo Chávez. Sí, pues Hugo Chávez, que se le pone enfrente y luego le extiende los brazos y la Reina así que. No. Oh, crikey, that's not gonna happen, chap. Y a la señora. Bueno, como yo decía, Jesús salió de la rehabilitación. Se perdió como por 3 días que nadie sabía de él. Entonces un electricista llegó a su casa porque tenía un problema no sé qué, ¿verdad? y lo encuentra pues ya sin cabeza, ¿verdad? Pues ya pone la escopetazo en la cabeza, en el ático, llama a la policía y hasta este día no hemos visto las fotos, nada más se ve una foto que tiene el pig la escopeta en las manos, pero nunca hemos visto cómo quedó la cabeza de Kurt Cobain. Fíjate, ¿qué te parece ese relato, Trim? Muy bueno, muy bueno. Pues nada, estamos hablando de apodos, Miguel. ¿Tú fuiste el que se desvió? No, es que dije, no, bueno, pues el Sobas, pues. No sé de quién hablas. Un amigo de la colina, pero bueno. Entonces, alguien se le. Hay una señora güera, de esas que son como tipo esposa de narco, de esas que se visten con pantalones apretados con lentejuelas en las nalgas. Si ¿Sí sabes cuál es, no? Y güera, con una colita de caballo, se sube al escenario a tomar una foto al papa. Y entonces, y luego pues, le toma una foto con un niño, ¿verdad? Con su hijo, ¿no? Y luego agarra al papa del hombro y lo quiere, le quiere dar un beso. Entonces llegó el güero ese, karateca, y ¡crush! La sacó de un mato, un manotazo, le metió un manotazo y la sacó de ahí. ¿Y Juárez? Sí, la agarró del hombro. No, no vi. La agarró del hombro y se la llevó a la grada. Así, no, no, no, eso se vale. A la fregada. Y triste es de que después de eso veo que el papá se va caminando con Peña Nieto, ¿no? Da una vuelta a una esquina y la Angélica Rivera se queda atrás y no avanza, o sea, se queda ahí atrás. Triste es de que se ve como que en cámara hay alguien tirado en el piso y uno de los guardias tiene los pies de alguien en las manos. Y es como cuando te desmayas que te hacen para que se te baje la sangre. Triste es de que ya no sé qué pasó. Pero no más se ve que lo bajaron del escenario esa persona. Y no manches, estarte ahí en el aeropuerto todo el día, me sale el papá a pasar y se te sube el Espíritu Santo y te desmayas. ¡Qué vergüenza! Lo bueno es que no se infartó. Es que ¿viste la portada del PM del día de hoy? No. Supuestamente una persona dice, vio al papá y se infartó. A una de las familiares de mi esposa vino gente de California, de Los Ángeles. Y una de las señoras, creo que una tía de ella, tenía problemas en los pies. Problemas en los pies, chiste de que pues fueron a la misa, ¿verdad? Desde las 5 de la mañana. Y creo que se le bajó la presión como a las 11 o 12 del día. La misa fue hasta las 5. Entonces tuvieron que ir por ella, le pusieron suero, se le llevaron a la casa. El chiste de que la señora vino de Los Ángeles. Se le bajó la presión y no pudo ver al papa, aunque ya estaba en la misa, ya estaba ahí dentro. qué mala onda, o sea, qué zarro venir tan lejos, aunque no está tan zarro como ver al papa y que el papa te regañe y yo me daba un balazo. Fue el tipo que jaló al papa, ¿no? Este es de que el papa pues en sus 70 y tantos años de edad pues se le cayó encima a un niño en silla de ruedas. Entonces el papa así que empezó, no seas egoísta, o sea, no tiene audio el video, por nada se ve que dice claramente, no seas egoísta. Y luego el tipo lo vuelve a jalar otra vez, como que no entendiendo en la euforia. Y que no seas egoísta, porque ya le hice enojado. Y yo si fuera ese güey, yo me tiraba enfrente de un camión. ¿No le tomaron cámara de frente? No, o sea, se ve la que, no vemos la cara del tipo, nada, vemos las manos. Pero híjole, yo si no me debía, me tiraba del puente. O sea, ves al papa enfrente de ti y lo único que hace que te va a recordar a ti es que te está regañando. Te regañó el santo papa. Regañando el papa porque eres un egoísta maldito. Oye, y si capaz de que le dio orgullo, ¿no? Mira, me regañó el papa, mijo. ¿Por qué te va a dar orgullo que te regañó un viejito? No sé, pero capaz de que así viva México, ¿no? Esa fue la crónica del papa de cero incidentes. El papa iba muy a madres. Se fue en Soyón y se fue. Y la ciudad pues estuvo paralizada en ciertos aspectos. De veras pensé que iba a estar más desértica, pero sí hubo movimiento todavía en la ciudad. Así como que gente que tuvo que hacer su día normal. Eso sí, pues los puentes internacionales estaban hasta eso muy tranquilos. Me tocó ver al FBI y a los de Homeland Security, así como en las películas, con su chaleco y sus M4s en el puente internacional, checando carros y todo. O sea, estaban. Incluso, acuérdate, ahí donde en la zona donde estaba la cruz, en la frontera, muchos los de Homeland Security y no me acuerdo si gente del FBI tuvieron que pedir prestadas las casas a la gente de ahí cerca para colocar francotiradores en caso de una acción, imagínate. Cerraron el vecindario, hay un barrio en El Paso, Texas, que se llama El Segundo Barrio, pues que fueron los primeros barrios que colonizaron los chicanos o los mexicoamericanos, ¿verdad? Gente que se vino de aquí de Ciudad Juárez a vivir El Paso en tiempos inmemorables, ¿verdad? Los años 50, por ejemplo. Y pues tuvieron familia ahí y esa gente es la primera generación que hablaba Spanglish o típicos rolos que se ven en como tipo Tintán. Estos suits, ¿no? Como lo que es Tintán en las películas, esa es la gente que viene en el segundo barrio. Ahí se crió todo eso. Ahí Tintán vio a ese tipo de personas saliendo de ahí. Entonces es una área pues 100% mexicoamericana, pues pollo, ¿no? Como le dicen aquí. Si no vivías ahí, no podías entrar ni salir. Y para que la gente no inundara ese lugar, porque de ahí se podía ver en ciertos ángulos, se puede ver se podía ver la misa. Entonces taparon ahí pues para que no hubiera ningún incidente de que hubiera atropellado, porque había del tren, y el tren pues pasa porque pasa. Y el chiste de que en las locomotoras americanas no hay conductores, ya es automático, ya es un computadora, no hay conductor de tren, es una pinche máquina que ahí no se frena por nadie. Entonces tenían que estar, que no hubiera gente en las vías o subiéndose a los vagones para ver. Me dio mucho orgullo porque no hubo incidentes, no hubo cosas gachas. Hasta eso sí, sí se portó bien la gente de Juárez. Y la gente de fuera también, los que hayan venido, que fueron muchos, se portaron muy bien. Los felicito yo a esa gente. Y todo a todo dar, o sea, ya si viene otro papa, o viene Bono, o viene One Direction, pues ya sabemos cómo reaccionar. Exactamente, no nos vimos tan rancheros, qué bueno. Qué bueno que sí. Pero bueno, pues vamos a cambiar de tema ya. Vamos a empezar con los temas aquí, ya para acabar temprano este podcast, porque tengo levantado de las 5:30 de la mañana, así que estoy... Yo sé que estás cansado. ¿Te acuerdas que George Lucas? ¿Te acuerdas que platicaba yo que George Lucas? Ay, como la gente... ¿Locos Lucas? Como la hacen las noticias. ¿Te acuerdas, Pati, que te platicaba de Houston Castro y sus fotos travesti? ¡Ay, sí! Nuestro amigo Cristian. Recordemos que alguna vez cuando George Lucas sacó Star Wars, la edición especial, que es la que tiene efectos de computadora. ¿En los 90s? Sí. Dijo, no, es que yo ya perdí los originales. Ya los quemé, básicamente, ya no existen. Esta es la versión definitiva para siempre. Esta es la versión que yo quería sacar. Y bueno, pues bueno, ¿verdad? Y ya con el tiempo, pues ya vemos que los efectos se ven súper zarros, ¿verdad? Y pues como que ya no están muy bien, ya no se ve muy bien la película. El paso del tiempo les hizo daño, fíjate. Como que ya no sé. No lo soportaron el paso del tiempo. Lo que es la estrella de la muerte y todo se ve a toda madre. Pero los efectos que pusieron ahí insertados en la película Fuerzas, pues ya se ve muy mal. Entonces un grupo que se llama Team Negative One, pues negativos de la película originales del cine, y lo restauraron a la alta definición. Una copia gratis por internet, en lo que dura, en lo que Disney llega y se los madrea, ¿verdad? Puedes tú bajar la versión en alta definición, sin edición, sin alteraciones. El master original, como salió en el cine, en el 77 de Star Wars. La página Team Negative One... ¿Dónde está aquí? Hay una página de internet en la que pueden ustedes bajar la versión en lo que dura, ¿verdad? Hay un trailer en YouTube. Pues antes de que lleguen los overlords de Disney y ¡oh, demanda! Pero ojalá que eso sea como que una prueba de que los fans pues sí quieren ver la versión original, ¿verdad? Que Han tira primero, que Anakin no sale en la tercera película como joven. O sea, que está cambios tarados, ¿no? Que le dice George Lucas. Fíjate que hablando de Star Wars, a veces en un podcast que se llama la... ¿Star Wars? Sí. ¿Punk japonés que tocan el domingo en la noche? Exactamente. No, dijeras que pues estaba ahí comentando un tipo en un podcast llamado El Día de Charlie, véanlo, ahí se lo recomiendo. Véanlo. No, pues ahí estamos, no nos va a pagar, pero él también nos va a anunciar a nosotros. Sí, no, pero nos va a anunciar, no se preocupe. Entonces, sí. Sí, entonces estábamos como que con El Diario de Charlie en YouTube. Es un canal en YouTube ahí. El Diario de Charlie, nomás. El Diario de Charlie. El Diario de Charlie. En la página de YouTube. Bastantes, para hacer tan poco tiempo, sí. Bueno, el chiste es de que el... Hay algo, pues, tiene gente. El chiste es de que muchos son detractores de un tal Andrés Navi, que ya hemos comentado antes. Y le piques porque luego salimos perdiendo. Sí, exacto. Pero te digo, no es eso. Sino que están comentando acerca de Star Wars, de que los fans de Star Wars son los más golpeados por el merchandising de dicha saga, ¿no? De Star Wars. Lo que les pongan, lo compran, Miguel. O sea, les dan en la madre. Así que, mira, ya salió esta versión. Y ahora va a salir esta versión. Y va a salir este juguete. Iba a salir esto y aquello. Y así como que sí, abusan demasiado al fan de Star Wars, pienso yo a veces. Pues es que es igual que los fans del anime. No, no tanto. O sea, ¿a qué grupo de fans conoces tú que paguen cerca de... Bueno, esos son los fans de anime del año, de principios del siglo, ¿verdad? Porque ahorita ya nadie compra nada. Que pagarían cerca de 300 pesos por 3 o 2 episodios de una serie de 50 episodios, ¿sí? Ay, güey. ¿Cuánto te costó tu boxer de Cabo Vivo? Me costó un equivalente de 800 pesos. Fíjate. Fíjate, mijo, nomás. Ahí, pues, no, te estoy hablando de 2004. ¿Cuánto pagaste por tu figurita de Shadow Lady? $50. ¿Qué, cuántas son ahorita? Híjole, pues ya. ¿Sí? ¿Y te quejas de Star Wars, Street? Bueno, es que es un solo tema. Yo tengo figuritas de anime que me costaron casi $100. Que estaba pensando, no tengo idea. Por ahí. No, mira, pero sabes, me da mucho gusto. No sé por qué, de todas tus figuras, la que más bonita además es la Momohime. Ah, está toda. Sí, se me ha hecho muy bonita, o sea, el personaje está bien bonito en el juego. ¿Cómo se llama el juego? Pues Momohime Adventures, no sé. Se llamaba Muramasa. Muramasa. Pero el personaje se me hace bien bonito, o sea, así como se jugaba, así bien fluido. La figura está bien fregona, o sea, está sencilla, pero bien chida. Es la que más... Aparte, pues tienes ahí una Chun-Li que está bien fregona. Tienes ahí el Ryu de edición limitada con tu paquete de Street Fighter grandotote que compraste, esa caja bien bonita. Tienes... ¿Qué más tienes por ahí? Ya, ya. Estabas diciendo que Star Wars, no sé qué. Pero sí, te digo, así como que los fans de Star Wars son como que los más golpeados. Porque así, te digo, te venden a una cosita así diferente de las películas que... Ah, mira, en esta película viene... Ahora esto, le pusimos esto. ¿Sabes qué? La gente... O sea, eso era a lo mejor en los 90 porque había un vacío, porque no había nada nuevo, no había nada. Es que hubo un tiempo en el que no hubo nada de Star Wars. Cuando yo era niño, hasta los 96, que salió la edición especial, no había nada de Star Wars. O sea, no había mercancía que tú dijeras popular. Ahorita ya los niños de los 3 años saben qué es Star Wars porque está en la caricatura y los Legos y la madre. Pero cuando era niño, yo nomás veía Star Wars porque salían los Muppet Babies, una parodia de Star Wars. Uh-huh. Yo de ahí conocí la conocí porque de niño pues no había VHS en circulación, no había VHS de Star Wars y no había edición especial ni juguetes. Como que yo nací en una época en la que se acababa de morir la euforia de Star Wars. Yo nací en el 84, ¿verdad? Retorno a la Leyenda salió en el 83. Y me tocó como que una época baja en la licencia, en la franquicia. Pero ya la gente está muy pues informada, ¿verdad? Ya si la gente quiere ver la versión original, no va a comprar la versión modificada. Sí que se me hace que te cuente esta errónea, Shui. No sé por qué. No sé, es que a veces pienso que sí son con los fans. Yo. Más bien con los fans de anime. Más que el problema es de que los fans de anime juarenses, o menos los que yo conozco, pues no, es caro. El anime es caro, es un vicio caro y lo malo es que aquí se da mucho la piratería. Fíjate que, si a eso nos vamos, los más golpeados son los de Evangelion, los fans de Evangelion. Es la época que todavía siguen sacando un frigo de mercancía. Y originales, y series, y mangas, y figuras. El manga se quedó. ¿Cuánto duró el de Yoshiyuki Sadamoto? Empezó en el 96 y se acabó en el 2013. O sea, y era el mismo script del anime, ¿verdad? O sea, sí, varió el final, pero fue como un final muy entendible. Pero imagínate, o sea, ay, cabrón, tanto tiempo para eso. Sí, o sea, no manches, pero bueno, o sea, yo diría que es el fandom más golpeado. Ese y los de la lucha libre. Sobre todo los de la WWE, ¿no? Sí, te venden puras tonterías y la gente está como, güey, comprándolas. Ah, por cierto. En el canal de Fox tienen los pay-per-views gratis, por no te invitar a verlos. No, pues ya sé que tú vas a estar viendo la tele o jugando, y yo voy a estar aquí sentado o en mi laptop, si es que vengo a tu casa, tratando de buscarlo en thirdrowsports.com para verlo. Pues ni modo que compre el WWE Network. Pues sí, ¿por qué no? No quiero. De manera legal, debería decir. Es más, primero déjame compro la WWE. Yo no sé de qué hablas, Rick, con eso de la WWE. La WWE. Se llama Women's Entertainment. Bueno, pues WWE. Silas. y The Real Housewives of New York y no sé qué tanta madre. ¿Ves Wii Entertainment tú? ¿Ves? No, WWE. Se llama Fox Life, te diría, ¿verdad? Y, o sea, si quieres ver Fox Life, pues puedes poner cable, ¿verdad? Ok, ojalá mi mamá que lo... WWE, que es la World Wrestling Entertainment. Oh, en mi corazón siempre será la World Wrestling Federation. Pinches pandas. Sí, ya, pinches pandas, ¿qué tiene que ver? Bueno, y el logo así como que como multicolor, así como me recuerda como el logotipo de la América, el uniforme multicolor. Así como que como de aluminio, pero como arcoirisesco. Y siempre que me acuerdo de eso, me acuerdo de un juego de Super Nintendo que salió donde salía Bret Hart, salía Razor Ramon, Randy Savage, Yokozuna, Shawn Michaels, 1-2-3 Kid, Boink, y... No me acuerdo si era Ric Flair o no, pero eran gráficos digitalizados, tipo Mortal Kombat. El chiste es que todo el mundo tenía un tipo uppercut como en Mortal Kombat. Estaba de moda, ¿no? Y era de Midway también el juego. Y ese es el que me acuerdo yo. Cuando me acuerdo de la WWF, me acuerdo de Boink y del 1-2-3 Kid. Fíjate que estaba bien con la versión arcade de la WWF todavía, que hizo Midway. La misma que hizo Terminator y Generation X. No, era Midway o Acclaim para Arcadias. No, era Midway, creo. Está bien difícil, no manches, lo he querido jugar y está imposible, está demasiado difícil en la versión. Y eso que le puse acá, y si no, dije, no puede estar tan difícil. El emulador, mira, anda de piratería, ¿qué me sorprende de Shui? Mira nomás. ¿En tu maquinita, Miguel? Pues ya no tengo la maquinita porque yo en mi corazón dije, estoy pirata. Nadie, también me gustan los emuladores, pero. Está bien difícil. Bueno, hablando de emuladores y cambiando de tema otra vez, yo tengo años pidiéndole a Sergio que me venda su Sega Saturn, que no usa. Yo sé que no lo usa. No lo usa. No lo usa. Digo, véndemelo, Sergio me mandó una página que se llama Software's Domain, que tiene desde que el internet empezó. O sea, cuando yo buscaba ROMs de Super Nintendo, me los topaba en Software's Domain, ¿verdad? Es chiste de que me manda, mira, ahí tienes una página de emuladores de Saturn, para que los bajes. Yo no quiero eso, le dije, es como, ¿qué? Le dije, es como comprar un carro de mentiritas, o sea, no, yo quiero la máquina, o sea. Pero bueno, ya será otra conversación, otro tema. La emulación, divino tesoro. Sí, hombre, lo que no pudiste hacer ahí lo vas a hacer. Save states, lo mejor de la historia. El decir, no tengo tiempo, ahí ya puedes tener tiempo, ya puedes... Dinero para acabar Battletoads de maquinitas. ¿Cómo está canijo ese juego? Muy canijo. Pues ya, sigue un tema tuyo ya, para acabar. No, pues nada más, hoy hubo, vamos a hablar de fútbol poquito rápidamente, hubo Clásico Joven, Cruz Azul América, con el miedo de que hubiera una bronca. Y no hubo bronca, hasta eso, en la afición no hubo bronca. Desgraciadamente hubo con el DT de la Cruz Azul, que es Tomás Boy. Ya es que es medio mamila y... Sello de garantía de pleito. Pero no, pues Tomás Boy, es mi ídolo, ¿sabes, señor? Es que ese güey se le pone el único a todo el mundo. Y esta vez cuando ya se iba a acabar el partido, pues se empata la Cruz Azul de último minuto. Y que no va el cabrón y se le pone enfrente a los de las Águilas a celebrarles el gol. Y pues ahí se hizo la bronca gracias a él. También recordemos episodios como una vez que cayó un reportero y le dijo pinche maricón. A Pedro Kishina de Tetsan también se le hizo emoción. A Enrique Mesa, que nomás lo ve y lo saluda, nomás por compromiso, pero así amigos no son. Y sí. También en su época de jugar también era mamón, imagínate. En los entrenamientos, cuando jugaban las cascas, tenías que darle el balón al pie a Tomás Boy. Si no, no iba por él. Se lo tenías que dar directo al pie, así de mamonera. Pero sí, ya, Miguel, vámonos, porque estás cansado y necesitas descansar. Bueno, es que a lo mejor Serge quiere hablar de esto después. Bueno, pues habla. Un pre. Del Disney Infinity. Ya por fin me decidí a comprar el Disney Infinity. Pues a ver qué tal, ¿verdad? Me compré, aunque está la versión 3.0, que es la de Star Wars. Decidí comprar primero la versión 2.0, que es la que viene con los superhéroes de Marvel. Pues porque a mi hijo le gusta el Capitán América. Pues dije, entonces compré. Y chiste de que ya, pues estábamos jugando, ¿no? Y si algo me gusta a mí hacer en los juegos de video es subir niveles o cuando hay así como que un, lo que dicen el skill tree, que es este, pues algo en lo que puedes tú ir planeando tu progreso, o sea, subiendo habilidades. Yo me vuelvo adicto en eso, y tengo que subir las habilidades porque me empiezo a volver loco, pues. El chiste de que, pues ahí estoy atorado en eso. Cada figurita tiene niveles diferentes y habilidades diferentes, pues tengo que estar ahí haciendo el level up a Thor, a Iron Man, y ahí estoy. Mi hijo se quedó dormido y yo seguí jugando como por otra hora y media más solo, fíjate. Se lo compré a él. Así que está todo dar, me gustó. Tendré que coleccionar un poquito más de eso, pero ya hablaremos más a fondo cuando termine mi review y les platico más. Y pues dicho ya, ahora sí, listo, Calixto. Pon algo por ahí, ¿no? Pon la canción de Full House. Ahorita que viene la nueva serie de Fuller House. ¿Te acuerdas de 3x3? Bueno, que se llamó aquí en México. Ah, mira, esta luchadora con máscara en ropa interior. ¿Qué estás pensando, Shri? ¿Es tu fetiche? Es que se ve en el body issue. No puede ser, Shri. O sea, ¿te gustan? O sea, tú por eso ves las noches del fútbol, ¿verdad? Con Ernesto Shabana y sus conductores. Porque salen como dos con máscara de lucha libre. Es lo que te gusta, Shri. Nunca lo pensé de ti, Jesús Antonio. Ahí está ya el revival de Netflix de Full House. Sin las gemelas Olsen, porque pues ya son billonarias. Ellas dicen, hey, 1 million, 2 million. Sí, pues son, tienen 100 millones de dólares en el banco. Creo que no les interesa participar, pero todo el elenco, que es Josh Stamos, ¿qué se llama este vato? No sé por qué le quiero decir David Spade, pero es Dave Coulier, John Stamos. Bob Saget. Bob Saget, pues me acordé de Street Fighter 2. Bob Saget, Dave Coulier, Candace Cameron, Jodie Sweetin, y Kimi, la amiga fastidiosa. Regresan en la serie de... por cierto, Jodie Sweetin se volvió adicta al Crystal Meth. Pero bueno, regresan ya este mes a Netflix. Y ya treintones y cuarentones y cincuentones. Y ahora resulta que DJ, la hija mayor, qué coincidencia, ¿no?